Entonces, es un largo proceso de pudrición de las inteligencias, de los grandes ideólogos y del hombre común, del hombre de la calle. Por eso la ideología no es un problema de una élite de intelectuales que estudiaron en Alemania, en Europa o en Estados Unidos y que manejan desde una oficina todo el mundo. No es eso. La ideología está instalada de distintas maneras en todos los lugares. Hay una mentalidad ideológica que es pasividad en unos y una disponibilidad. Le gusta escuchar maestros conformes a sus pasiones y otros que usufructúan de eso y de esas personas. Es un largo proceso la historia. Una ideología hubiera sido absolutamente imposible, aunque hubiera contado con todo el aparato estatal propagandístico, hace 500 años. El hombre no podía soportar eso. Toda la sociedad, todo el tejido social hubiera reaccionado. Hoy no. Hoy somos vulnerables a este fenómeno. Otra aclaración es que nunca se dan las ideologías químicamente puras. Yo voy a enumerar algunas. El nazismo es una ideología de la raza. El liberalismo es una ideología de la libertad. El marxismo es una ideología de la materia, se puede decir, de la propiedad privada, del todo social, del cuerpo social. Y hay ideologías religiosas. La secta Moon es una ideología religiosa. Los testigos de Jehová es una ideología religiosa. No se dan químicamente puras. Hay un montón de fenómenos. Uno se explica por el liberalismo, otro se explica por la mentalidad marxista. Pero entre todas las ideologías hay una profunda conexión. No hay sino una sola ideología. O en otras palabras, no hay sino una mentalidad ideológica típica del hombre de hoy, hecho hábito social, hecho cultura. Entonces, cuando uno ve luchar al nazismo contra el marxismo, es como la lucha que hay entre dos bandas de delincuentes. Uno dice, ¿cuál es el bueno? Ninguno. Los dos tienen dos mentalidades ideológicas opuestas. Y curiosamente, la gente no lo sabe, el nazismo es un socialismo que pretendió desbancar a otro socialismo. Nazi significa nacional socialismo, a otro socialismo que era el marxista. Se pelearon entre ellos y bueno, ganaron internamente en Alemania y después vino la revancha. ¿Por qué estuvieron aliados el liberalismo anglosajón, americano-inglés, con el comunismo estalinista? Toda la gente cree que hay oposición entre Estados Unidos e Inglaterra y la Unión Soviética. La Guerra Fría, la que hemos visto hasta hace poco, no hay oposición. Son hijos de una misma madre, son lo mismo en el fondo. Hay peleas en lo superficial, en el sistema de producción, sistema económico, manera de distribuirse el botín de la Segunda Guerra Mundial. Esas son las disidencias, pero hay una sola y única mentalidad ideológica.